to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzco de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a todos los miembros de este siempre honorable y distinguido programa. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, mi carnalito el buen psicotrópico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, como siempre. No sé por qué tengo la sensación de que ya había dicho esto. De aquí, obviamente, aquí frente a mí tengo el elemento de moda, lleve la mascarita. Al mismísimo Wookie, con toda la injundia, ahora sí. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands de Jalisco al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que no repite las cosas, Así de rápido, va. Bueno, obviamente a los que tenemos que agradecer honesta y sinceramente es a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas. Tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Alcasret Amra, Sargento Ragnarok y el Sargento Hernández Eric. A todos ellos, como ya dije, nuestro más honesto y sincero agradecimiento, porque si no fuera por ellos no podríamos ser la bola de mensadas que por lo regular hacemos. A veces nos divertimos y cuando no nos divertimos, pues pretendemos que nos divertimos para seguirlas haciendo. Y obviamente, nuestra invitación a todos ustedes, bola de pelandrujos, para que se integren al Patreon Initiative. Ya saben, viene el episodio 600, que va a ser apoteósico. No, de Yahoo. Ok, bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿quién ganará en la pelea del Black Knight contra el King in Black? Ah, caray, Black, King, Knight. Esto como que se repite también demasiado. No, pues te digo, está así como que muy, muy extraño, extravagante. Bueno, rápidamente, yo creo que para iniciar, como todos los programas, lo que sería prudente y pertinente es un poquito de historia. Vamos a evitarnos retcons y que hicieron, no. La base, el principio, ¿de dónde surgió todo este desmadre? Se dice que el primer Caballero Negro es Sir Percival, ¿de quién? De Scandia. Sir Percy of Scandia. Exactamente. Que obviamente fue uno de los integrantes de la mesa de redonda de el rey Arturo en todas estas leyendas que, según una maestra de literatura que tenía, sí existieron, y San Jorge andaba cazando dragones y tal. Bueno, ok. No, es que es interesante porque yo tengo otros datos, o literalmente, recordemos que son apropiaciones de leyendas. Entonces, claro, recordemos que cuando un águila se posó en un nopal, ¿no? Y si hacemos que se pose en un mezquite y en vez de águila sea un halcón y inventamos otro nombre de pueblo, porque también tenemos a Sir Percival de Gales. Y también tenemos a Sir Lancelot, que es Lancelot, pero en alguna ocasión se disfrazó como Caballero Negro. Entonces, tenemos varias versiones, nada más como para decir que esto va a ser el podcast en el cual, si nos equivocamos, no nos equivocamos. Multiverso. Además, no es el mismo Percy que Percival, ¿eh? Exactamente. Sir Percy y su hermano Sir Richard. Nada que ver con como tal Sir Percival, que era el de los dos, tres caballeros más cañones que había de la mesa redonda, ¿no? Porque el primero fue el pasado de Lancelote, ¿no? Que era el que le puso el cuerno a Arturo con la ginebra, si no me equivoco. Luego estaba... Él llega después, ¿no? A la mesa redonda. Porque pasado de lanza, güey. Porque se supone que el primero era Percival, que era el más puro, ¿no? No, era puro. Él y Gawain. Y Sir Gawain también. De hecho, el primero fue Percival, ¿no? El segundo fue Gawain, como quieran ustedes decirle. Y el tercero fue el pasado de Lancelote, ¿no? O sea, o en ese orden. Entre ellos tres está la discusión de quién era el que iba a recuperar el Santo Grial. Terminó siendo Percival, porque Percival se supone que era el puro de alma, ¿no? El Wookiee nos puede adentrar seguramente en esas leyendas arturianas. No, a mí que me lo platiquen nada más, güey. A mí que no me den nada. Sí, andan muy cariñosos. Percy es el... Percy junto con... Se me acaba de olvidar el nombre del hijo de Lancelot, son los que, exacto, dependiendo la a quién estés leyendo, es quien encuentra el Santo Grial, porque ellos son los puros. Lancelot obviamente no podía ser puro, y Gawain es pero de los primeros caballeros que se une a Arturo. Pero sí, el título como del primer caballero no es porque fuera el primero que llegó con Arturo, sino Galahad, porque, ¿no?, era el mejor. El hijo. Exacto, Galahad, gracias. Galahad, ajá, el hijo de Lancelot, exactamente. Okay. Que hay una cuestión, y bueno, sí sabemos que son leyendas, son mitos, son cosas épicas, mitológicas y demás, pero hay una cuestión que creo que, para no adentrarnos en eso, y ahora sí brincar a los cómics tal vez, recordemos que yo creo que el caballero negro más importante y de mayor pregnancia en la cultura popular es el de Monty Python, que recordemos que sus características es que es una persona que nunca se rinde. O sea, que me cortaste un brazo, es un rasguño. Me cortaste dos brazos y una pierna, nada más me diste un llegue. Yo puedo seguir peleando. Que nada más quede el torso y la cabeza, acércate y te agarré a mordidas. Entonces, recordemos, yo creo que esa es la figura más icónica de precisamente representada en los medios, ¿no? En el cine, en este caso. Exactamente. Y ya como bien dices, pasando a lo que son los cómics, la primera versión de el Black Knight no es el que se conoce en... No es cierto, es el que se conoce en Avengers, o no, en Tales to Astonish, o es la miniserie. Fue en la serie, recordemos que Giant Man y Wasp eran ultra populares cuando los cómics empezaban, antes de que surgieran más cosas, y precisamente fue en Tales to Astonish que presentaba Giant Man y The Wonderful Wasp, en el número 52, si no me falla la memoria, es correcto, número 52 del primer volumen. Tenemos, y viene la presentación, ¿quieres a un villano inusual con grandes superpoderes? Pues sabemos qué es lo que quieres, así que por eso te presentamos y haremos que te flipes, dirían los gallegos, con el ataque del Caballero Negro. Oh, yo tengo aquí una duda, porque hay una miniserie que está escrita también por Stan Lee, que es de 1955, que es de Black Knight, y son 55, queda cinco números, son cinco números, pero aquí lo importante y lo que cabe mencionar es que este sí está en toda la vena del Prince Valiant, del Prince Viking, del Shining Knight. O sea, es netamente sin superhéroes. Es más un cómic histórico, por ponerlo de esta manera. Sin embargo, cabe hacer mención que el diseño de este Black Knight es, y ahora sí saltando a lo que estabas tú comentando, Dan, es el mismo diseño que utiliza, o uno muy parecido más bien, al que utiliza Nathan Garrett, que es, pero es que ese no es el verdadero nombre, es el nombre de los Garrett, que en teoría son descendientes de, no me acuerdo si es Percy, de Percy o de Percival, uno de esos dos güeyes. Es muy parecido, lo único que cambia es el casco, un poco la visera, y que en lugar de andar en un corcel negro, andaba en uno alado, En un caballo que iba por el carril de la derecha. Pero ahí la cuestión son las fechas. Esta serie, que está bien bonita, la recomendamos, y vamos hasta mostrarles portadas en la sección en video para que se suscriban a YouTube, es del 55. Tales of Astonish es del 52. Ah, ok. Entonces, eso es básicamente, y en las sabias palabras y comentarios de mi carnal, es un retcon, güey. Pues no, más bien una historia de origen. Un backstory. Realmente, porque es otro, un backstory, ¿no? De histórico, como tal, darle profundidad al personaje. Ahí establecen que es un villano de tiempo atrás. Acordémonos que en la mesa arturiana, como tal, tengo entendido que el Caballero Negro es enemigo, no, no es como tal parte de la Mesa Redonda, ¿es cierto, Guki? Pues algunos es manejado como Mordred, el hijo de Arthur, y él es el Caballero Negro. Y ese es el conflicto que hay. Y sabemos muy bien que Stan Lee, cuando escribía, oía, pero no tenía el conocimiento al 100 de todo, ¿no? Ya lo que te iba a comentar, perdón que te interrumpa, pero es aquí en el primer número de la serie de 1955, precisamente el Black Knight defiende a Arthur Pendragon, o mejor conocido como el Rey Arturo, contra las espadas de Mordred. Y de hecho le dice, no te preocupes, mientras el Caballero Negro esté a tu lado, ninguna espada de Mordred podrá hacerte daño. A lo cual, obviamente, porque era costumbre y porque yo soy rey y chido, ahora sí, de rodillas, y te voy a dar de espadazos, compadre, para hacerte, si no caballero, por lo menos te daré gran riqueza, ¿no? O sea, te voy a hacer rico, güey. Y lo nombra básicamente caballero en ese número. Obviamente Mordred está al acecho y vigilante, ¿no? Pero aquí lo importante es, como bien dicen, y es lo que más me llama la atención, todo esto es simplemente el background como para Stan Lee decir, ¿sabes qué? Eventualmente voy a hacer una estupidez o voy a decir algo que no viene al caso. Y no lo digo de manera peyorativa, ¿no? Es así. Me voy a confundir de nombre, como lo hacía. Voy a cometer un error, ¿por qué? Pues porque escribo todo Marvel, básicamente. Entonces necesito así como que una plataforma, ¿no? Un stepping stone. Y de ahí es donde ya precisamente hace su aparición Nate Garrett, que ya es el primer villano, recordemos que ahí sí empieza ya como villano declarado, en los cómics. Estás hablando del sobrino, Nathaniel Garrett o Nate Garrett es el primer caballero negro de continuidad superheroica. Es correcto. ¿Y el primer villano, entonces cuál es el nombre? No, el primer villano... Nathan Garrett es ese. Pero parece como Sir Percy también, o sea, es una especie rara. Aquí sí lo pone como defensor, pero también se le maneja como villano. Ahorita vamos a ver por qué cae en esa dualidad y es culpa de una maldición de la espada, que eso es muy interesante. Entonces, vamos a tratar de poner en contexto porque entre todos este relajo que pone Stan Lee en una historia evidentemente haciendo alusión a lo que era el Prince Valiant y el tipo de dibujo y lo bonito que estaba en esa época, porque como dice muy bien mi canalito, qué bonito está el arte de esa serie. Sí, de Agents, muy bonito. Exactamente. Entonces, lo que vemos es a un clásico bardo que está al lado de Arturo, que asume la personalidad del Black Knight, se vuelve invencible y es el máximo protector de Arturo como tal. Uh-huh. Y ahí vamos viendo mezcla todas estas leyendas arturianas. En un arreglo que hacen en Tom DeFalco, y también, ¿quién es el otro que hace la serie primera? Ron Friends. No, es DeFalco y Friends dibuja, y la otra es la del 90, que es Tom y Dan Thomas, ¿no? No, de hecho eran Dan Thomas y Roy Thomas, son los escritores de esa serie. Exactamente. Entre todos les dan el backstory de que no es, por mucho lo que platicamos al principio, que no es el primero en portar traje del Black Knight como tal, sino que es el noveno que lo porta. De hecho, el octavo es el sobrino de Arturo que sucumbe ante la maldición de la espada. Es muy interesante platicar esto porque todo viene de trasfondo en mencionar la espada. La espada es conocida, todos lados la conocen como el Black Sword, o como surge principalmente, le dicen Chaos de Doombringer, que era el opuesto Excalibur, y curiosamente esa espada, los hechiceros de Avalon y todo eso, las hechiceras, hacen que quite toda la maldad de Excalibur. Entonces Excalibur queda como una espada netamente pura, y la otra, Chaos de Doombringer, o después como evolución al final que se le conoce más normalmente, que es el Ebony Blade. La espada de ébano es el nivel 3 de Pokémon de espadas arturianas, claro. Exactamente. Digamos que tiene una maldición intrínseca que busca una sed de por sangre. De venganza. Exactamente. Entonces cada vez que vas matando se va volviendo más berserker el portador y pierde control de ella. Entonces hubo 8 que no pudieron como tal con la espada, y Sir Percy es el único que logra dominarla de cierta manera por ser teóricamente puro de corazón. Ese es el planteamiento que hace. Ojo, aquí es importante mencionar, como en todos lados, ya hablando nuevamente de los cómics y de el Tales of Astonish, la primera aparición de Nat Garrett como villano. Él empieza siendo un espía o un ladrón de secretos científicos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo andaba como Ant-Man. Bueno, no, es más bien Hank Pym. Andaba como Ant-Man, se da cuenta, se convierte en Giant Man y lo trata de arrestar. Escapa y obviamente se vuelve, de ahí nace el odio y el rencor, por eso se vuelve villano, ¿no? De ser un común ladrón de secretos industriales, como creo que hay 4 villanos en ese entonces, incluyendo a Wonder Man, que así empezó Bueno, no, ese era Desfalcador. Pero bueno, es otra historia. El punto es que él, con esos secretos científicos que se roba, es por lo que puede hacer su caballo alado, o su Pegaso, vamos a ponerlo de esta manera. Sí, y curiosamente, su montura, ¿no? Como dices. Y curiosamente, y contrario, y no estoy contradiciendo, simplemente soy que en ese momento se hace omisión de toda esta fantasía y de todo este movimiento de espadas y toda esa cosa bonita de la literatura británica. Ese güey, este pelado simplemente agarras, también se pasa de lanza, y ya, ¿por qué? Porque los 60s y Stan Lee y avienta rayos así de así, como dice ese, su rayo mágico, y para, ya sabes, para poder seguir deshaciendo, y jura venganza contra Hank Pym, y hasta que nuevamente es arrestado por Hank Pym, y de ahí empieza el odio. Si podemos ver, sí está muy padre todo lo que nos acaba de contar nuestro canalito Zico, pero aquí no hay espada, güey. O sea, ¿por qué? Pues porque Stan Lee, güey. ¿Por qué? Pues porque los 60s. ¿Y por qué? Pues porque no me acuerdo que ya había yo escrito una pinche serie en el 55 donde precisamente para todo esto servía. para que Sandy no cometiera estos carajos errores. Que al final del día es intrascendente. ¿Por qué? Porque te están presentando un cómic que en ese entonces la gente no era tan mamila como hoy día, de que no es accurate. Y las leyendas, no, que me estoy presentando un villano y vamos a ver el Black Knight. ¿Por qué? Pues porque negro, digo, no de raza, sino porque ropa negra. Y porque va a ser evil y hazle como quieras, ¿no? Comentario rapidísimo. Una cosa muy interesante en Nathan Garrett es, recordemos, él sigue la fórmula de ciudad gótica. Recordemos que podrá ser una ciudad con alto índice de criminalidad, pero prácticamente hasta los villanos tienen doctorado. Entonces, Nathan Garrett era precisamente profesor universitario, científico, su caballo. Él literalmente es de los... como tú bien mencionaste, él logró darle alas gracias a la manipulación genética. O sea, Kris Jenner y todas esas cosas que se están manejando actualmente, este cuate fue antecesor. Por eso cuando de repente alguien le dice, oye, ¿quieres entrarle a un equipo como los Masters of Evil? Dice, pues tengo un doctorado, otro máster, pues no me caería mal. Entonces yo creo que por ahí le llegaron, ¿eh? Curiosamente se llama Aragorn como sí, tal. ¿Hijo de quién? Hijo de Aragorn. De Aragorn, exactamente. ¿Por qué uno simplemente no se trepa al caballo para volar? Así diría. Pero, oye, se supone que aparte él, por ser villano, no es digno de la espada y por eso trae la lanza, ¿no? Es correcto, Guki. Exactamente. Eso en las sabias palabras de mi carnalito ya es como un red. Porque acá, honestamente, en el Tales of Astonish, nunca menciona ninguna espada. Estoy encabronado con Hank Pym. Soy científico, me voy a pasar de lanza, voy a hacer mi lanza, curiosamente la pinta de negro, ¿por qué? Pues porque matching, así, básicamente, porque fashion sense, de como debe ser, y nunca la mencionan, que es lo más curioso, es más, me atrevo a apostar el sueldo del Wookiee, no me importa que no tenga sueldo ahorita Wookiee, eventualmente lo tendrás y será retroactivo, que no aparece a Ebony, la espada, de hecho, mucho tiempo después de que Dan Garrett, o Dane Garrett, es parte de los Avengers. De hecho, Dane como tal aparece con la lanza. La primera vez. Y de hecho, ni siquiera, bueno, sí trae un caballo, su montura es blanca, pero después así como cae estorba y trae, se mueren muy rápido porque se suponía que tenían cierto periodo de vida, porque para solucionar el problema de ponerle alas al caballo, porque era una tecnología así como que muy compleja y complicada, vamos a hacerlo más sencillo, los voy a clonar, güey. ¿Por qué no? Si es tan fácil, así de rápido. Manipulación genética. Oye, pero también... Dos detalles en ese sentido. Sí, Redcon, te lo compro. Literalmente es un caballero medieval en caballo. Todos van con lanza. Así las figuras, las fotos. Imagínate la estar... Justa, ¿no? Exactamente, es correcto. Entonces, como para que esté con el caballo y una espada, sí, se puede ver bonito, tipo perfil napoleónico en sus pinturas, pero no suena muy práctico. Además, si se va a pelear contra Giant Man, pues sí necesita un arma de largo alcance para que se japen de lances, ¿no? Exactamente. Acordémonos que en la época medieval la lanza era netamente de justa o para primer ataque. Atacabas en el primer impacto, se rompía y sacabas la espada y ya seguías peleando con la espada. Exactamente eso, y estabas esperando a que le cayera un poquito de alguna astilla o por algún error le pegaras al visor y lo dejaras ciego y ya lo pudieras matar al otro güey. Bueno, lo pudieras derrotar, sería muy, muy gacho. Pero bueno, de todo esto y más seguiremos platicando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de este bloque. Sé que regresarás porque no solamente estaremos en audio, también estaremos en video en nuestro canal de YouTube. Esa es la invitación del Andrujo para que vayas a nuestro canal de YouTube. Nos faltan todavía 12 suscriptores. 14, ya creo, llegaron a revisar, vieron la muestra gratis y se fueron 2. No, ok, entonces nos faltan 14. Les dije la semana pasada, no les puedo pedir un chingado favor porque no dan una carajo. Pero bueno, nos vamos con un corte, nos vamos con el orilla reggaetón, sí, porque, ¿por qué no? Así de rápido, vamos y venimos. Through my heart and my blood is feeling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please,

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo disfrutaste y ahorita lo estás disfrutando más, porque no nada más estamos en audio, estamos en video. Si no estás viendo el video en vivo, ve a nuestro canal de YouTube, dale al subscribe, púchale a la campanita para que te enteres de qué momento estamos transmitiendo. Básicamente son los sábados, no me vengan con eso. Ahí es que es sábado, porque si entre semana no hacen nada, el sábado hacen menos, güey. Pero bueno, rápidamente, para continuar con nuestro programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta es, ¿quién ganará la pelea entre el Black Knight y el King in Black? Es el Black Knight porque es superhéroe, güey, lo que sigue. Porque le dedicamos este episodio, sí, ¿no? Básicamente, ya podemos hablar de DC Comics ahora sí, ya, güey, de algo bueno, o tenemos que seguir hablando de esta madre. Las portadas lo justifican, carnal. Ok, buen punto, nada más porque ya está la chamba. Un saludo rápidamente al buen Jerry de la Cruz y a Carito Ramos, que ya están aquí en nuestro canal de YouTube. Bueno, rápidamente, en el programa, en el bloque anterior estábamos viendo las portadas, en el bloque anterior estábamos platicando e hicimos un breviario, por ponerlo de alguna manera. Creo que sí, beber, porque creo que el bloque quedó como de 10 minutos, una madre así por el estilo. Pero bueno, el punto es que estuvimos hablando del origen de Nathan Garrett, que es el Black Knight original de la era moderna, bueno, del Silver Age, de Marvel Comics. De ahí está, después de una pelea, creo que es, no recuerdo bien si es con Iron Man o Thor, cae de su corcel y se rompe su mandarina en gatos. Se le rompe la maceta en margaritas. Y obviamente se entera Dan Garrett, que es su sobrino, que si no me equivoco le estaba impresionado por un hechizo raro, porque automáticamente ya había magia involucrada. Creo que estaba de Enchantress en los Masters of Evil, entonces ya lo justificamos. Si no era cierto, ya lo justifiqué y háganle como quieran, ¿no? Sí, pero todavía no estaba Enchantress. Los Masters of Evil originales, si me acuerdo y me acuerdo de la caricatura, era el Radioactive Man, el original, el Black Knight. ¿Era qué? ¿De Wizard? De Wizard y de Melter, ¿no? ¿No era de Living Laser? No, Living Laser. Miren, después. Aquí los tenemos, efectivamente. Están todos. De hecho, si se fijan, el Black Knight. El Barón Chemo, por supuesto. El Barón Chemo con su pasamontañas, que yo cuando vi el nuevo pasamontañas para la serie dije, no mames, este me va a bajar la cartera, pero ya son bromas personales. Y el otro es el Melter, el que tiene el rayo, que era el enemigo de Iron Man, como tal. Uh-huh. Exactamente. Y el Black Knight se ve más rojo que negro, ¿eh? Pues porque contraste, güey. Hay error de colorista, así de rápido. Ahí es donde vemos es en este número en donde vemos la muerte de Nate Garrett. Vemos la primera aparición de Dane Garrett. Uno es Nate y el otro es Nathaniel. Y el otro es Dane. Whitman. No es Garrett, este ya es Whitman. Exactamente. Y pues él dice, mira, ya soy libre. ¿Y qué haré? Pues mira, le voy a robar un caballo a mi tío. No, espera, mejor lo clono, pero lo hago blanco. Y entonces ya tiene su corcel al lado blanco. Vale, eventualmente se vuelve integrante de los Avengers. Por ahí se pone a planchar el trajecito con Cersei, que ya mi carnalito hablará de eso en el siguiente bloque, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen un montón, lo sacan, se vuelve medio loco, se va a Inglaterra. O sea que ya él ya, ahí sí ya trae el Ebony Sword, que como ya lo mencionamos en el bloque anterior, es la contraparte de Excalibur, o es la que le saca el veneno a la otra espada. Eso soy yo muy raro, pero así fue tal cual, hasta llegar a la onda de Null, porque Jason Aaron, ¿sí es Jason Aaron? Sí, Jason Aaron es el que empieza, pero realmente es Donny Cates el que está haciendo el King in Black. Jason Aaron o Gates es el que hace, es Coates el que hace Thor, ¿verdad? Que ahí en realidad es donde empieza todo el desmadre. Ambos lo han hecho, nada más que Jason Aaron pone la trama, como lo vimos, de cuando derrotan a Null unos caballeros, y eso lo hace en su run de Mighty Thor, y Donny Cates retoma todo esto, y Donny Cates está haciendo una mezcla y agarrando de toda la historia de Marvel, o sea, de todos los personajes, y está haciendo todo una especie de collage o de emplaste en la serie de King in Black. Ahorita platicamos de unos aspectos muy interesantes. Acuérdense que, antes que nada, la Ebony Blade, Merlin dice que la fabrica él, después nos enteramos que no es del todo cierto, que había ciertas contradicciones en lo que decía Merlín de que era puro de corazón. Ya lo veremos ahorita. Entonces, ¿para qué lo mencionas, güey? No, y es un y el metal, lo más importante es que está hecho de el ¿es polen emerald? No, es un polen star como tal. Es un meteorito que cae del cielo y de ahí se fabrica. Esto es muy importante, para, sobre todo para el King in Black, para entender qué es lo que estamos viendo. Rápidamente. Te puse horror y haber dicho nada más, bueno, tenemos que el origen de la espada de Ivory es de hecha por un meteorito que tiene fulano de tal nombre que no me acuerdo, sí lo leí, pero honestamente no me acuerdo el nombre, y fue encontrada por Merlín y fue forjada en la época arturiana, se la dio a Sid Percy haciéndole el engaño y el Uka Uka, el que se lo encuentra, se lo emburuca de que, ay, es que tú eres bien chido y eres bien puro. Con R. Eres bien puro y por eso sí vas a poder cargar la espada. Pero puro con R era el hermano. Eso ya lo veremos. Es Richard. Ahorita lo veremos. Lo que sí vamos a ver ahorita es, y bueno, saludos desde luego a todos los que nos están acompañando en la transmisión en vivo. Si están escuchando esto en el audio, dicen, ¿por qué hablan de los que están en la transmisión en vivo si yo los estoy escuchando después? Pues para que nos acompañen. Y aprovechando que estamos en YouTube, nada más, algo de lo que hablamos en el primer bloque es precisamente sobre qué bonito es la serie de 1955, escrita por Stan Lee. El tipo de arte que manejaba, y sí, lo estoy mencionando aquí porque efectivamente está muy padre y hay de hecho incluso una pequeña comparativa que sí, si me ven a mí ahorita en pantalla completa es porque estoy encontrándola para que la puedan ver, ahí está, donde tenemos cómo se compara con otras leyendas de la época. Entonces vemos una evolución desde su serie del 55, su serie más reciente que si vemos aquí ya no se pasa de lances, como mencionamos en el bloque anterior, y pues vamos a darle ahora sí concretamente a lo que tenemos en este bloque. Exactamente, aquí vemos, todo empieza con una llamada de Tony Stark a los Adjacent Avengers, o sea, a los agregados culturales básicamente. Lo que lo ofende. De reserva, está más gacho el Adjacent. Sí, ahora ya es así como que, pues güey, yo creo que le cala más al Black Knight, porque ese güey sí fue full member de Avengers y estuvo un muy buen rato en el equipo, ¿no? De hecho, lo menciona, ¿en qué momento me degradaron? Sí, porque si mal no recuerdo, le hacen varias invitaciones al principio en los primeros números de Avengers, cuando estaba el Cookie Quartet y cuando ya regresa Hank Pym, que es Goliath y todo eso. Dicen, ¿qué hubo, güey? ¿Jalas o te pandeas? No, me pandeo ahorita, no, gracias, tengo otras cosas que hacer. Sin embargo, es así como que personaje recurrente, no es miembro del equipo, pero sí los apoya en diferentes misiones. Hasta que eventualmente, eso ya es si no me equivoco, es en los 90s, cuando ya se vuelve full member, que es cuando traen las chamarritas y ese gran equipo de ganadores que creo que traía Stingray, Hercules, Cersei, ¿cómo se llama ese güey siempre? No, de hecho estaba Crystal, estaba el Fake Thor, bueno, Thunderstrike y la Visión Blanca. Eric Masterson, ¿no? Y Hércules también. Hércules. Y recordemos que esta es la gran saga del proctólogo, no, de Proctor, donde precisamente también debe de aparecer Cersei eventualmente. Exactamente, y de hecho aquí hay un triángulo amoroso muy interesante, porque el Black Knight primero quiere con Crystal, así como que, bueno, si está siempre están echando su rapidín, ¿por qué no le atora acá con la espada, con el Ivory? Después llega Cersei, y Cersei es la que le tira el can a todo mundo, pero entre ellos, y el más constante, es al Black Knight. Después de esto, ahí es donde Dane se vuelve medio loco, ¿no? Es que es toda una historia eso. Dane siempre ha tenido problemas, realmente. De hecho, ha viajado al pasado y ha encarnado dos veces. No, bueno, de hecho, el alma del tío, de Sir Percy, ha estado en él porque alguna vez estuvo convirtiendo en piedra o en el mismo metal. Después de estar con Cersei, güey, le cayó la maldición, güey, se iba a volver gárgola. Exactamente, se empezó a volver gárgola, como tal dices. Y curiosamente, lo que pasa es que tiene que romper la maldición, pero el espíritu de Sir Percy es el único que lo hace movilizarse. En ese entonces ya logra separarlo y para hacer corto toda la saga, logra imprisionar, diríamos por ahí los destripenses, dentro de la espada, el alma de Sir Percy. Posteriormente ya se separan, pero ese era el momento para liberarse un poco de la maldición, de esta sed que siempre ha perseguido, lo que dicen que es la maldición de la espada, que hace que quien no sea digno se empiece a corromper de corazón y empiece a buscar matar cada vez más, más y más. Entonces, como dices, esa es la historia. De hecho, ese backstory que está diciendo mi carnalito es un retcon que hacen, que son dos hermanos, Sir Percy y Sir Richard. Sir Percy era mujeriego, fiestero, bardo, y el otro era el noble de corazón, Sir Richard. Merlín les dice de la existencia de esta espada, del Ebony Blade, va a buscarla, el primero que le encuentra es este Sir Percy, y se corrompe rapidísimo por ella. Empieza a matar a diestra y siniestra a unos guerreros de Mordred que vienen por Sir Richard, creyendo que lo van a asesinar. Como son gemelos, se confunden, empiezan a atacar a este los empieza a masacrar, pero al final lo matan. Muy importante de la maldición de Ebony Blade es que el portador solo puede ser muerto por una espada o material, o una daga, en este caso, que la que había dicho Merlín, que sea del mismo material, si no es invencible. Muere Sir Percy, Sir Richard termina de derrotar a todos, y Sir Richard, para honrar el nombre de Sir Percy, por decir si era bueno, maldita espada, lo corrompió, yo voy a limpiar su nombre, se adopta el nombre de Sir Percy y él queda como Sir Percy para toda la historia en este retcon que se hace. Ese es el punto. Después nos vamos, muy importante, como dice mi carnalito, en la etapa de Avengers, en la que él prácticamente se vuelve el líder, en este triángulo amoroso, como dice muy bien mi carnalito, empieza a involucrarse con Crystal de los Inhumans. Ella está recién divorciada de Pietro, del Pietro, no del Fietro. Entonces tiene a su hija Luna con ella, y en este inter se da cuenta de que es un amor muy puro el que tienen. Llega Cersei, y Cersei, como dices muy bien, le empieza a tirar el can en la época de los leather jackets de Avengers, que yo sí quise una, en la época de la chamarrita. Todos, güey, porque 90s era esa o la de los X-Men, güey. Exactamente, era, o la tuya de renegado y le comprabas un parche, ¿no? Y se no, acabó. El parche salía más caro, güey, pero bueno. Depende con quién, carnal. Para terminar sin chamarra, güey, no, gracias. Exacto. Entonces, me contaban que eso pasaba en los 90s, güey, me contaban. Exactamente, entonces Cersei, había un dicho que es como una enfermedad de los Eternals, que empiezan a deteriorar y empiezan a enloquecer. Uh-huh. En ese inter salen los Gatherers, que son tal cual Avengers de otra dimensión, uh-huh, y matan a su contraparte en este universo. ¿Para qué? Para poder permanecer establemente en este universo y no tener interferencia, digamos, ¿no? Ahí es donde regresa este Swordsman. Es correcto, carnal, es correcto, Swordsman regresa. Y este Swordsman es un Gatherer, el que existe como tal. Y que también es el Vision, que aquí estaba el White Vision, o bueno, el cuerpo rehecho de la visión. Y la visión, the Vision de The Gatherers era el clásico verde con amarillo y rojo. No, era, ajá, y después se fusionan y queda el verde con blanco. La mente del blanco. Exactamente, que es uh-huh, similar a lo que pasó con Wanda, cagadamente, o sea, en otro aspecto, ¿no? No, pero ha pasado todavía, ves, pinche fan de adelantarte, todavía no pasa, güey. Pero bueno, quién sabe, no lo vimos, carnal, salió volando, sí, el cabrón. Por eso, no pasa, güey, no lo vimos porque no ha pasado todavía, güey. Bueno, comentó rapidísimo, es, recordemos que lo que mencionan ahorita de la maldición, la onda de que, si no eres puro de espíritu, te puede controlar la esencia negativa que fue absorbida por la espalda. Es muy interesante porque incluso en series... Por la espalda, no, por la espalda es muy difícil, carnal. No, es que... O en la cabeza, porque... Y es al punto que voy. Recordemos que precisamente algo por lo que también es muy reconocido Dane Whitman, cuando tenemos la gran división de los Avengers, cuando es la operación Tormenta Galáctica, quién es quien asesina a la gran... ¿cómo se llama? La Suprema Inteligencia. Es Dane Whitman, precisamente. Muy, muy buena referencia, yo no me acordaba. Él es el que da la estocada final, tal cual con el Ebony Blade. Wey, ¿no te acordabas de la Galactic Storm, güey? No, relacionarla a este tema, más bien, pero sí me acordaba del Galactic Storm. 19, por ejemplo, si me acuerdo. Duró 23 números esa cosa. No, 19 números, me parece. Y como, es que era doble, güey, era cuando estaban saliendo los 400 de Iron Man, Thor y el Capitán America. Sí, es correcto. Los números 400, exactamente. Aquí los Gatherers, lo más importante de mostrar, eran personajes muy interesantes en un principio. Empiezan a masacrar a Avengers y no sabes qué onda. El líder Proctor resulta ser Dane Whitman de la otra línea temporal. Uh-huh. Ese Dane Whitman había hecho un proceso que era el Ganjosing. El Ganjosing era tal cual compartir, por eso este Dane Whitman tenía los ojos rojos y comparte con Cersei lo, digamos, poder, porque aumenta el poder de este cuate, evidentemente, y es un lazo tipo de la unimente, pero uh-huh, con un mortal. eso hace que la estabilice y evite la locura. Teóricamente, en el otro universo, Cersei se aburre de Proctor, lo manda a la goma, este güey enloquece, va y asesina a Cersei. Entonces, de la otra galaxia, de otro en universo. En la realidad alterna. Entonces, este cuate se dedica a matar Cersei de todos los universos. Ese es su motivo. ¿Por qué? Pues porque... Porque ardió, güey. Porque es vengativo y ardido. Oye, Zico, pero a ver, todo lo que estás contando suena a un personaje interesante, que está bien planteado. Y en el one shot del Black Knight, es un personaje que te da, cuando estás leyendo el cómic, es como, este perdedor, ¿quién diablos es? O sea, ¿en qué momento le dan el switch? Hacer hasta la burla de los chavitos que salen ahí de, este está loco y ya ni es Avenger. O sea, ¿cómo pasó de técnicamente líder Avenger a hacer esta filtrafa que nos muestra? Exactamente, carnal. Vamos a ir rápido a esto, porque sí es son unos números que hace Bob Harras, tal cual antes de salir de Marvel, y acaba muy mal con los escritores que lo sustituyen, que es Ben Rapp, Terry Cavanagh, y me parece que era el otro Howard Mackie, también mete mano. Que no son la gran cosa, la verdad, sabemos que echan a perder a algunos personajes ahí en Marvel. ¿Eso lo hacen en Avengers, no? Sí, tal cual, lo que hacen, y empieza el crossover famoso que se llama The Crossing, también. Ahí es donde desmadran todo esto, no acaban bien lo de los Gatherers, y tal cual derrotan a Proctor, terminan derrotándolo, Cersei, de hecho, es el quien mata a Proctor, y ella se vuelve asesina. En ese entonces los Avengers tenían una política muy estricta y le dicen que se vaya. En ese momento Dane Whitman toma la decisión, él ya había hecho el proceso del gang-jossing y asume que es su responsabilidad cuidar a Cersei y se retira con ella y abandona la relación con Crystal. Ahí termina tal cual el triángulo amoroso. Él tal cual acababa de adquirir en ese momento Malibu Comics, Marvel, y los mandan al Ultraverse, y él se vuelve el líder del Ultra Force, como tal. Muy poquito, porque la compañía truena, como todos lo sabemos, y regresan porque dicen, esto se está hundiendo, esto está valiendo madre, regresan. Entonces, Dane Whitman tiene una espiral y rompe con Cersei, se va otra vez al pasado, nos enteramos de que tiene cierta relación con su amigo del siglo XII, que en ese momento el Black Knight era Sir Eobard Garrington, y él ha regresado dos veces a esa época, y ahí nos damos cuenta que era amigo de Bennett Duparis, que es Exodus. Ya eso no lo vamos a tocar, porque es un tema más... No acabamos de hablar el número. Este cuate empieza una espiral de bajada, porque empieza la maldición del Ebony Blade, lo hace un killer. Y empieza a matar innecesariamente, empieza a mostrar signos de violencia y lo corren de los Avengers. Eso ahí empieza lo que dice el Buki, y esto es lo que retoma este número uno que estamos viendo, que es este one shot del ¿cómo se llama? Del King in Black. Exactamente, del King in Black, en el cual ya está corrido, si te das cuenta, es una burla muy cañona, porque cuando llegan, en su cuarto está pintado un mural con su época, que le rinden pleitesía a los demás Avengers, que es la época donde él era el casi líder, tal cual, que estaba Crystal, estaba Thor. Hércules. Exactamente. Se ve Black Widow, si me acuerdo. Exactamente, Black Widow, que también sale ahí en esa época, sí, es cierto. Es un cuate venido a menos, esa es la imagen, precisamente, uh-huh. Y ahí está The Vision atrás, quién sabe qué le anda haciendo, pero... nos damos cuenta que es un cuate que se quedó atrapado en su momento de gloria y ha tenido una espiral de bajada, bajada, bajada, bajada. Yo realmente, como fan de Avengers, la única época relevante que me acuerdo es su presentación y el momento ese que tuvo en los Gatherers, que evidentemente es el protagonista, tanto del grupo como del villano, ¿no? Él es todo en ese momento, es un personaje extremadamente interesante. Muy, toma buenas decisiones, es un buen field leader y de repente se va al carambas. Y todo es culpa del Ebony Blade, de esta maldición que hay y reside en la espada como tal. Aquí hay un par de cuestiones que a mí me parecen muy interesantes. La primera, obviamente, le podemos achacar a Cersei y a todo su uca uca, el que se lo encuentra, se lo emboruca, etcétera, etcétera. Y conjuro, te trasplanto mi futuro para que Dane empiece a perder la cordura. Que de hecho me llama mucho la atención que en el King Black de Black Knight hacen la mención una Aero, que es la superheroína adjunta, vengadora adjunta también de China, que le dice, güey, si estás consciente de que estás narrando en voz alta con una extraña voz inglesa, ¿verdad? No, yo no estoy, güey, te estoy oyendo. Porque le dice, es que la bruja del aire, o sea, güey, te estoy oyendo. O sea, no me vengas con tus tonterías, ¿no? Me queda claro que toda esa locura es por la falta de balance que consigue con Cersei, ¿no? Sí. Y lo segundo... Un imbalance, ¿no? Exactamente. Pero una falta de balance, de un imbalance mental, por ponerlo de alguna manera. Y lo que me llama todavía más la atención de este número es que él sí es un alma pura. Que sí lo manejan medio bajaja. ¿Sabes cómo a quién se me figuró? Se me hace como un Blue Beetle. Así de que, güey, sí, yo era del equipo y era de los chidos y... Ok, el otro minuto y nunca fue líder, ¿no? Pero ese fue el líder y de repente lo tienen casi casi encerrado en una torre, que me gusta mucho también en una de las imágenes que tienen ese número. Cómo están todas las armaduras que ha usado. Que muchos dirían, ay, güey, es la misma. No, ha tenido cambios interesantes. No impresionantes, pero sí interesantes. Y que en el momento que toma la espada del otro chinillo loco... Swordmaster. Exactamente. Ambos tuvieron, de hecho, recientemente, series de 10 números. Ajá. Y es mucho de la onda de la tirada del editor general, que usó un nombre japonés, si se acuerdan muy bien, para escribir cómics. Ajá. De la tirada de agarrar mercado allá. Exactamente. Y entonces, a mí lo que me llama la atención aquí entonces es que él en realidad, en el momento que pierde a Ebony, y es así de que, ay, ese que secreto ahora, así de que, güey, sí, va a regresar, ¿por qué? Porque yo la comando, porque soy puro de alma, antes de que nos revelaran de que fue un engaño. Y de que, güey, toma más bien la espada del otro monito en el momento que duda de su nobleza, se va con Dane Whitman. Y es donde dices, güey, esta espada de las almas se supone que no se va con nadie que no la merezca. Entonces, de una u otra manera, Dane Whitman sí es un alma pura que está luchando fuertemente contra la corrupción de Ebony, o de Ivory, para decirlo correctamente, ¿no? Es que es lo interesante, porque realmente no es, yo no lo considero puro. De hecho, cuando empecé a leer el cómic era como de, ¿por qué estoy leyendo esto? Este perdedor está bien chafa. Pero es que la serie central está muy buena. Y dije, bueno, ya estoy aquí. Pero dan el cambio muy interesante, porque cuando jala la espada, más bien es porque, digamos que se tiene fe, por ponerlo de una forma, porque realmente no es que sea digno, más bien es digno de pelear algo como Thor, pero no es que sea puro. Más bien es porque, si no le jalaría tampoco la Ebony. Es más bien su deseo de que sí quiere ayudar, y es por esto que al final del día todo lo que, para lo que sirve el cómic, es demostrarte que el tipo sí es un héroe, porque no es puro, no es valiente, de repente es medio cobarde, pero el tipo aprende que con todo y sus fallas puede sobreponerse y ser un héroe. De hecho, la Jairo, o bueno, la heroína china, Aero, está citando a Iron Man, y es cuando él se da cuenta, pues, que sí, a lo mejor tiene miedo, que a lo mejor ya ni tiene la espada, pero pues que si está ahí puede ayudar, y es cuando logra derrotar al dragón como buen caballero. Es correcto. De hecho, tiene un punto todo esto. Él, cuando no se siente puro para usar el Ebony Blade, cambia. Ha tenido varios escudos, de hecho un escudo, una espada, inclusive tipo como las que usó el Captain America, como fotónicas. Ha usado lanza, y él lo que hace cuando no se sintió puro, clava la espada dentro del asteroide que cae a la especie de Excalibur. Y él es el único que es digno de sacarla posteriormente. Entonces, realmente, algo como lo que comenta el Wookie, es cuestión de que se concientice y que se crea que es un héroe, ¿no? Que se la crea, que esté convencido. Cuando sucumbe, si te das cuenta en este número, cuando tiene malos pensamientos tal cual, la espada regresa a Swordmaster. Uh-huh. Ya no lo considera digno de portarla. Entonces sabemos que en ese momento es más mental el problema que tiene Dane Whitman, de estar convencido de que es un héroe y que tiene el potencial, como dice el Wookie. Eso que mencionas rapidísimo, porque no he hablado en mucho rato y tengo que indicarles que ya nos tenemos que ir al corte. en pocas palabras, ¿no? Dos cuestiones. Si ven Caballeros del Zodíaco, es como la armadura de Acuario, que tiene una maldición previa, y solo las personas... O sea, por eso Acuario es bien traidor. No crean que todos los Acuarios somos así de trácalas, ¿verdad, Wookie? Vámonos con las ganancias del Patreon. No, sino que a final de cuentas necesitas tener... Exactamente. Me alcanza para el metro, puedo darle la vuelta a todo de la ciudad. No, tienes que tener una cabeza fría que pueda controlar en este caso el instrumento para que el instrumento no te controle a ti. Y por ejemplo, la relación con Cersei tiene mucho que ver con eso, porque ella manipula las emociones y él tuvo una relación emocional propiamente con Cersei. Entonces yo creo que va por ahí. Y nada más como cuestión cultural... recordemos quién va a salir en la película de Eternals, invitado. A nadie le importa, güey. El Black Knight, no, curiosamente. Kit Harington. ¿Por qué sale en Eternals? Probablemente por Cersei. No, de hecho ya hay fotos donde se están dando sus besucones con la actriz, entonces pues sabes que va para darle la espada a la... Ya me revolí. You don't know nothing. Once you go Black Knight, you never come back. Sí, sí. Que básicamente va a llegar y va a enterrar el Ebony, ¿no? En la Cersei. Pero fíjate, aquí hay otra cosa importante y yo creo que es la mejor manera de redondear todo lo que han comentado. Cuando tiene la espada del Swordmaster, que la espada le habla, la misma espada le dice, güey, o sea, todo. Y aquí es el twist que me agrada bastante y yo creo que aquí vamos a ver una... Ojalá no lo suelten. Porque como bien mencionas, después de haber sido un buen film líder, después de haber sido casi el líder de los Avengers, Dan Whitman se me hace un personaje que pudieron haberlo desarrollado, no es un personaje muy interesante, pero pudieron haberlo trabajado de mejor manera, como para volverlo, yo creo que a un mismo nivel de un T'Challa, a lo mejor no de un Captain America, pero sí de un T'Challa a nivel de importancia, a nivel de habilidad y a nivel de capacidad. Yo creo que yo lo pondría, y mira que soy gran fan de este monito, yo lo pondría por arriba, de hecho, de hasta un Hawkeye en capacidades para ser líder. Yo los igualaría, pero la verdad el liderazgo de Hawkeye ha demostrado más, ¿no? Grito, güey, porque el otro güey, honestamente, no había ningún Avenger trascendente, porque creo que era cuando el Capi andaba en droga y todo eso. No eran trascendentes, carnal, pero eran muy poderoso el equipo. O sea, traer a The Vision, traer a Thor, traer a Hércules y a Cersei, el nivel de poder que traían los Avengers estaba muy cabrón. ¿Y eso lo hacen aburrido? No, y esto si te das cuenta, Captain America abandona el equipo después de este número, y él se queda realmente como el humano realmente de ese equipo. O sea, la más jodida de cristal, ¿no? Y era un Inhuman. O sea, y son niveles de poder demasiado pesados. ¿Y para qué le sirvió? Él logra realmente mediarlos y enfrentar a los Gatherers. Sí. Bueno, sí, de hecho, si tomas en cuenta... Si tomas en cuenta que el Thor que estaba era Eric Masterson, así como que dices, bueno, sí estás bien poderoso, güey, pero así como que, ay, yo quiero ver controlar al Allfather Odinson, no está cañón, güey. Y fíjate que curiosamente hay una maldición, nada más no lo hemos mencionado. Hay un cuate que sale en la serie de Dan y Roy Thomas, que después funge como, se llama Sean Dolan, y se vuelve como su Squire. Él después se transforma en un anual, ¿se acuerdan cuando salían una tarjetita atrás y venía envuelto y todo eso? En esa serie de anuales, en un personaje que se llama Blood Wraith, uh-huh. Exactamente. Blood Wraith, ¿no? Ajá, Blood Wraith, exactamente, Blood Wraith. Y tal cual convierte... como esqueletos, tiene su ejército de esqueletos. Curiosamente, nada más también hay que mencionar que Sir Nathan Garrett sí ha sido vuelto a verse en las historias, pero como miembro de la Legión de los Muertos. Sí, que es junto con el de Green Reaper y todo eso. Green Reaper, ¿no? Los levanta, exactamente. Y él es uno de los principales personajes que está ahí. Y son de las principales, yo creo que de las primeras muertes que existen en el nuevo Marvel Universe. Una mención y ya para ahora sí ya irnos, porque si no nos vamos a otros 10 minutos, ya no sabemos esa fórmula, sí. Es cuando grabamos en vivo, ya regresaron los ecos. Recordemos que también hay una cuestión y es lo que se está enlazando, como bien mencionaba Zico hace rato, Donny Cates está agarrando muchos elementos, en el chat ha estado divertidísimo, ahorita estamos hablando de Caballeros del Zodiaco y todo, pero empezaron a hacer una comparación entre que lo del King in Black no es como su Batman Who Laughs, no, aquí sí hay alguien que sabe escribir de entrada y respeta continuidades, y precisamente dentro de todo eso es interesante porque con los retcons del mal universal que era el dios de los simbiontes y todo ese desmadre que trae Cates, enlazas con Merlin y precisamente ahí viene la importancia para los futuros números, que seguramente haremos un cierre del King in Black cuando termine, porque efectivamente el Ebony Blade absorbe la maldad, y qué maldad más importante hay actualmente en el crossover de moda de novedad que el King in Black, que Null, exactamente. Sí. Y ahorita ya nada más para cerrar y como comentario rápido, No del tema de lo que estamos hablando. Alguien le comentó a John Hart, por cierto, saludos, carnal, gracias por siempre estar aquí presente al buen John Hart. Alguien le comentó que para hacer sugerencia tiene que ser Patreon, güey. No, carnal, pero estaría muy bien que se lo recordaras ahorita otra vez. Exactamente, bueno, no te vayas ahorita que cierre esto porque nos quedamos todavía un rato en video. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Te recuerdo que somos los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste, por eso estarás de regreso para un tercero, porque como dice el buen Jerry de la Cruz, llegas por los puentitos y te quedas por la satisfacción. Qué buena frase. Totalmente, sí, me paro de pie y te aplaudo, Jerry. De hecho, ya me la pirateé y así casi casi empiezo el tercer bloque. Pero bueno, nos vamos a un corte, regresamos. Stand a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, grow forever greater, we can show you how to. You'll belong to the very Marble Marching Society. March along to the song of the very Marble Marching Society. If you growl, if you groan, with the dour, sour outlook, if you howl, if you moan, if you lose your sour from a keeping trim and in step with the vim and the step of the very Marble Marching Society. Be an early riser. Try to be a mistress. Speak a little wiser. Try to be judicious. Be a good advisor. Never ever miss them. And where will you be then? You'll belong to the Mary Marble Marching Society. We'll be right back. destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí, por tu siempre bien pedida sopita de tallarín y tu postre de raspadito de anís, o como diría el buen Jerry de la Cruz, vienes por los cuentitos y te quedas por la satisfacción garantizada, exactamente. O en otras palabras, no importa qué arma aportes, sino en dónde la tiras. Así le pasó a Excalibur, por eso nada más estaba el King Arthur. Así le pasa al Black Knight, por eso, y haciendo referencia al primer y segundo bloque, por eso recupera su cordura, ¿no? Ya vimos en el segundo bloque que parte de la, iba a decir, del Insanity, sí, lo voy a decir porque así hablo yo. Sí, ¿por qué? Porque así hablo yo, güey, no tengo que por decir su falta de cordura o su locura, no, porque su fucking Insanity. Estamos especulando, ojo, que es porque hizo acá un conjuro, te trasplanto mi futuro con Cersei. Hicieron así como su Unimind. Y esto le afectó severamente las facultades mentales a Dan Whitman. En el momento que ya no tiene a Cersei, es donde lo vemos que realmente se pira. Esto, aunado a la falta de control sobre Ivony, que es la espada que le saca el veneno a la otra espada, tan loca como se diga el comentario, vemos la transformación. Y era lo que estaba comentando el Wookiee. De que, oye, güey, es que si es un lucero, si es que honestamente, si leen el one shot de King in Black, de Black Knight, si Dan Whitman dices, güey, what the funk, o sea, y este pinche Booster Gold, de Blue Beetle, wannabe, Ambush, ¿qué? Ambush Bookman, what the fuck, güey. ¿Sabes rápidamente quién me recuerda? Y creo que está el potencial para ser algo muy interesante, lo que pasó con Catman antes de que lo integraran a los Secret Six. Personaje que tuvo momentos, o sea, era interesante, pero sabes que es no hubo buenas historias en pocas palabras. De repente hasta se volvió Patiño, perdió la cabellera, bueno, lo que le daba la inmortalidad, las nueve vidas del gato, y de repente lo toma un autor al que le importa el personaje, y Catman le ponía sus catorrazos a Batman. El Black Knight creo que tiene ese potencial. Sí, y era lo que estábamos comentando en el segundo bloque, que era, güey, ese güey era el Field Leader, ese güey mató al Supreme Intelligence de los Kree. Él era así de que, güey, me paso por el Arco del Triunfo al Capi América, porque recordemos que en Galactic Storm, el Capi y su facción de Avengers era, no, tenemos un código y no mataremos, y el otro es, güey, piensa en las vidas que vamos a salvar. Es básicamente, güey, vamos a matar a Hitler bebé, punto. A ese nivel de decisiones es la que toma Dane Whitman, que honestamente eso no lo hace cualquier personaje. Yo por eso lo pondría 3 segundos, ojo, no estoy diciendo que infinitamente superior, pero por eso dije que yo lo pondría un poco arriba de Hawkeye. Un Hawkeye, exactamente, porque es de que, güey, se necesitan tomar decisiones, esas son decisiones radicales y Dane Whitman las toma. La decisión como tal había sido tomado más por Iron Man. Acuérdate sí. Que es la primer Galactic Storm es el previo del Civil War. Se dividen las facciones, y creo que aparte no traía el Ebony Blade, me parece que era el Fotónica. Era la Fotónica. La Fotónica, exactamente. La Fotónica. Él es, digamos, el brazo ejecutor, sería la palabra como tal. Güey, me vale madre, tienen razón, a la chingada, yo lo hago. Vámonos. Básicamente, que hay, güey, ese es también pinche estibio, sí, pinche Iron Man, mucho, ay, bla, bla, bla, vamos a darle a lo que vienes, a lo que te truje, chencho, y órale que se lo ensarta. Es la misma actitud de un Hawkeye, de, sí, güey, o sea, no voy a estar pidiendo permiso, hay que dispararle una flecha a alguien, probablemente no lo mate, pero lo voy a dejar bien mermado, y en lo que ustedes platican, en lo que sí es moralmente correcto o es moralmente incorrecto, yo me voy a encargar de ejecutarlo. Por eso a mí el Black Knight, independientemente de que el, yo diría que un 90% de sus trajes, de sus armaduras, están bien pimpers, güey, se me hace un personaje que tiene historia, tiene mucho de dónde rescatar, empezando desde su tío Dane Garrett, que es Nate Garrett, perdón, que es el villano del Masters of Evil. Yo creo que se empezaron a hacer fuera de la basílica, diría mi padre, cuando empezaron nuevamente a ponerlo mucho, no, es que vamos a seguir la leyenda arturiana al pie de la letra y bla, bla, bla. Ahí es donde pierden un poco al personaje. Pero le dan una riqueza cultural, ¿no? A la vez, o sea, es algo que... ¡Tinitos valen madres! Wey, está el del 1955, que desde ahí está tergiversada la historia, carnal. Por eso es lo que decíamos en el programa de Red Sonja. Sí, qué chido la historia, que al final ni siquiera es historia, son leyendas, güey, las claro. De Reyes, ¿no? Entonces, déjalas ahí. El cómic es una bestia totalmente diferente y mejor dedícate a construir personajes chingos. Güey, ahora me van a salir... No, güey, es que las leyendas de Thor y de Asgard... Thor era pelirrojo y andaba en su minitanga a la Red Sonja, güey, a la Conan de Barbarian. Con así, un cinturonzote. Exactamente, entonces... No, traía su cinturón, sus botas y sus guantes. ¿Hasta no, dónde los botas? Era tan degenerado Thor. Se vestía de mujer, pero eso es otra cosa. Pero fíjate, a eso es a lo que voy. Y si te das cuenta, la versión de Marvel, yo creo que ya es más famosa que la versión mitológica de la mitología nórdica. Es lo mismo con el Black Knight. O sea, sí, güey, qué chido, Merlin, sí, qué chido. Todo eso. Déjalo en el pasado y enfócate. Sí, que está muy chido el detalle de la Ebony. Está muy chido el de que, güey, Merlin te la hizo, por así que de jamón, güey. Te hizo de chivo los tamales y te engañó. Que era lo que estábamos comentando en el bloque anterior, que es básicamente, pues, Dane Whitman sí es un personaje noble, sí es un personaje heroico, con ganas de ser héroe, que sabe, que está dispuesto a sacrificarse, a diferencia del Swordmaster, así de que, ay, no, esos güeyes que se mueran, yo ya me voy, que es cuando la espada del Swordmaster le dice, no, espérate, pues me voy con este güey, que sí está dispuesto a sacrificarse por salvar a los demás, ¿no? Ahora, digo, por eso yo creo que tiene mucho de dónde sacarle. Otra de las cosas interesantes, y eso lo mencionaste tú ahorita con lo de Galactic Storm, la locura es netamente causada hoy en día, aparte de lo del Insanity por la falta de Cersei. ¿Del Insanity? ¿Entrenaba así en todas las mañanas, así en chinga? Güey, para andar cargando la chingada armadura y la espadita no es de agrapa, güey. Para andarse tirando una, ¿qué raza son los...? Eterna. Una Eterna, güey, o sea, no es así de que ya acabé, güey. Que rápidamente, y no le voy a ganar tal vez la recomendación, en el último número de Eternals vemos que Tena... Ella se echaba los de Beans porque pues a ella le gustaban cosas más kinky, pero no cualquiera se echa un Eternal, ¿eh? Exactamente, entonces por eso el Dane tenía que estar haciendo ejercicio, güey. Acuérdense que los Eternals, quieras que no, y si se acuerdan de la película de Hercules, de Lou Ferrigno. Sí, más rápido, olvídate. Cersei son desviaciones de los nombres de los clásicos, y ella viene siendo una desviación del nombre de Circe. Uh-huh. Sí. Entonces, acuérdense que le hacía Circe a Hércules en las... Cuchicuchi. La cuchicuchi, exactamente. Te voy a chupar toda la energía, ¿no? Te voy a chupar la mala vibra, el veneno, güey. Pero bueno, es otra historia. La onda es que, una cosa bien interesante, mientras Dane Whitman, y eso aquí es donde creo que pueden explotar el personaje a futuro. Dane Whitman, cuando ha traído la espada fotónica, recupera sus capacidades, o más bien no las pierde. ¿Es correcto o no es correcto, carnal? No sí, te me quedes viendo. Es cuando más lúcido he estado, así de sencillo, o más constante de actitud. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención en el one shot del King in Black. Es adicto, güey. Es un fucking junkie a la espada. O sea, ya no es algo... O sea, vemos la actitud de un junkie, de que, mi espada, necesito la espada, no porque le esté buscando porque sea yo como adicto, no, es que la necesito para pelear, o sea, realmente es, ya es adicto a las emociones que le provoca al traer el Ebony Sword, güey, lo cual, por lo que se vio, y no estoy spoileando nada porque eso ya tiene como 3 semanas que salió, el hecho de que sea la espada que pueda cortar a los simbiontes y que sea de los pocos artefactos que puedan dañar a Null, me queda claro que ya es el Captain Universe en la historia central, ¿no? Entonces, así como que el Ebony Sword no va a ser así como que factor fundamental, salvo que el Captain Universe cargue a Ebony Sword, rompa la maldición, y obviamente soy, esto se topó la ciencia, y eso le dé, más bien haga que recupere Dane sus capacidades mentales. Eso sería un buen texto. Una cosa que sería interesante, recordemos que también Donny Cates está haciendo su Cates verso muy interesante. Thor le está quedando poca madre, o sea, creo que mejor que Venom, pero porque Venom sabemos que va de salida, no porque esté bajando tanto la calidad. O sea, está contando su gran historia, pero su enfoque y las ideas más frescas las está reflejando en Thor. Recordemos que uno de los primeros paneles del primer número de Thor, vemos una entidad que tiene un guantalete, tiene, especulamos, del simbionte, tiene las gemas del infinito, no están en el guantalete, sino que están en el mismo martillo de Thor, que es lo que se viene como la gran amenaza, y ahí podría ser que tal vez, siguiendo las respectivas reglas, la espada de ébano, pudiera jugar, no en esta saga en particular, pero ser un instrumento para futuro, ¿eh? Exactamente. Digo, honestamente, creo que el Black Knight tiene mucho, y sobre todo hay una cosa muy interesante. Vemos al final del one shot que ya están anunciando el ongoing de Black Knight, güey. Que eso sí, también es importante, ¿no? Es interesante porque es uno de los personajes que dijeron que le iban a dar protagonismo. ¿Se acuerdan del personaje este que mencionamos, que era el antecedente del simbionte, del traje negro como tal, que es Clintar o Mr. E, ¿no? Que sale en 1980 en el Marvel Spotlight 19. Este personaje es, de cierta manera, encargado por Null de robarse el Ebony Blade, y entonces le sustituyen la espada a Dane Whitman para que no se dé cuenta, y el Ebony Blade prácticamente la quiere pues, para evitar que le hagan daño con ella a Null cuando llegara a la Tierra. Entonces ya desde ese entonces, te digo que Donny Cates está muy bien investigado en todos esos one shots del 80 y todo esto, está armando más o menos, y toma en cuenta qué armas les pueden hacer daño a Null. Sabemos que no es invencible, ya han habido cositas que han soltado en la serie que le hacen daño a los simbiontes. Una de estas es el Ebony Blade. Entonces, desde ahí, en el one shot que estamos comentando, se ve la necesidad y prácticamente reta a Dane Whitman de, a ver si es tan bueno, toma, güey, tu pinche espada, a ver si me haces algo, cabrón. A ver si puedes realmente. Y aparte le suelta una verdad que creo que no la mencionamos en el bloque pasado, que retumba, porque sabemos que el problema de Whitman es más mental que hereditario, como se ha manejado, que parece que la locura corre en la familia, ¿no? A pesar de la descendencia desde Sir Percy y Sir Richard, hasta Dane Whitman, ¿no? Pero tal cual le sueltan la friolera de, ¿sabes qué? Realmente la espada no escoge a los puros de corazón, al contrario, escoge a los que tienen sed de sangre, ¿no? O sea, te dices, güey, ¿qué pedo? Ya, pero es que ahí lo padre es que funciona de las dos formas, que sea por herencia. Porque él mismo se lo cuenta, no me acuerdo si al chavito o a la chavita, es que por mi familia tenemos algo especial, que siempre hemos sido elegidos porque somos puros de corazón. Y de repente contrasta muy padre cuando Null le dice, no, a ti te escoge la espada porque tú eres chafa. Entonces puede ser que sí es por descendencia, pero no en el lado padre, sino en el lado malo de toda tu familia es indigna, por poner un término. Fíjate sí, que aquí está la oportunidad perfecta, que es lo que estamos comentando, mi carnal, de que dice que es muy buena, muy buen personaje a un nivel de Hawkeye. Yo creo que esta es su prueba para realmente si está a un nivel de Hawkeye. Ha demostrado tintes muy interesantes, pero tiene una prueba que no ha superado jamás, que es el Ebony Blade, quieras que no. Tirarse un cristal, güey. Ajá, no, corrió muy bien cuando dijeron, ¿sabes qué? Aparte tiene otro chavito, dice, no, dos, ya sale muy caro la manutención, mejor me voy con Cersei. Prácticamente, yo creo que si logra superar esta etapa del Ebony Blade, sí realmente dará un brinco y realmente podrá sobreponerse y demostrar la calidad de héroe que es. Yo creo que está en la encrucijada de demostrar que realmente puede sobreponerse a una maldición, y eso lo llevaría más fuerte todavía al personaje. Güey, ¿para qué nos hacemos tarugos? Estás hablando de un personaje adicto a su arma, que es muy parecido a como inició Venom, que era adicto a su simbionte. Uh-huh. O sea, está en el mejor momento, como lo acabas de decir. El mismo Thor, recordemos que distintos personajes, o sea, son las partes icónicas. El Capitán América sin su escudo tendrá el de los rayos fotónicos, como el mismo Dane Whitman. Uh-huh. Sabemos que no es lo mismo, pero con Thor también ya han jugado con esa cuestión en la cual, sí, el Mjolnir, pero es la necedad, digo, la necesidad, no fue un error, precisamente de contar siempre con lo que creen que le da el poder. Sí, con su paliativo, ¿no? Uh-huh. Y no me estoy albureando a nadie. Pero fíjate, aquí hay algo muy interesante. ¿para qué nos hacemos tarugos si ya sabemos que Dane Whitman va a salir en la película de Eternals? Por ende, necesita ser explotado en los cómics. ¿Para qué? Pues, para que seguir viviendo en el error de que la gente que ve las películas se va a ir corriendo a las tiendas a comprar cómics, y más como están los precios ahorita, ¿no? Pero aquí no, algo... ahora es para que los youtubers digan que sí han leído. Güey, no saben ni leer el pinche título que escribe. Pero bueno, aquí hay otra cosa más interesante. Y me queda claro que antes de que estrenen la película de Eternals, van a solucionar esta cuestión de Ebony Sword. ¿Por qué? Porque vamos a tener a cargo de Simon Spurrier y de Sergio Dávila, con portadas de Iván Coelho, el Black Knight Curse of the Ebony Blade. No sé si va a ser ongoing o va a ser una miniserie. Me suena más como para miniserie, porque sí, es que es un all new series. Entonces me late más como de a 5 números, que el Black Knight nunca ha dado para más. Pero es el nombre, experimento, a ver cuánto dura. Por eso es new series. ¿Cómo se llama el canal? Es el Curse of the Ebony Blade. Sí, y va a ser miniserie de 5 números, porque sabemos que no da para mucho, pero si el pueblo le apoya con los números, hasta maxiserie se hace. Güey, a nosotros nos apoya la banda en el Patreon, nos insulta billetazos y hasta de manga hablamos, chingado. Pero, Caritza, testigo. Pero el nombre es lo que me llama la atención, el nombre de la serie es La Maldición de la Espada de Ébano. Eso es lo que yo creo que deben de solucionar. Nuevamente estoy especulando al más puro estilo destripando. Es lo que deben de solucionar para presentar un personaje whole, o sea, completo, sano, que interese a la gente o que pueda tener un mejor desarrollo en la película de Eternals. Que paréntesis rapidísimo, y si ya vieron las portadas, porque ahorita estaba revisando de los primeros 3 números, en la tercera vemos una confrontación directa, y no con el casco actual, pero contra el mismo Thor, Es correcto, con la armadura que corresponde a Sir Percy, ¿no? Que es la original. No, pero este sería precisamente, tal vez, como es un... va a ser una antología, y de hecho el proyecto suena interesante, probablemente el número 3 enfoque en la muerte presente del Black Knight a manos de Thor, cuando era con los Masters of Evil. Te digo, como sabemos, como el canal de Iron Man, más bien el que se lo suena. Sí, es lanza su rayo fotónico. Se cae del caballo, ¿no? Sí, se le cae del caballo. Sí, se cae del caballo y ahí es donde se rompe su madre. No, entonces no fue el rayo láser. También puede ser el rayo láser, pero ¿qué decías? El rayo repulsor. Que se le falló el mendigo brinquito. Básicamente. Pero fíjate, y por lo que están diciendo que es antología, tiene sentido que de una u otra manera te recuenten, y ahora sí en la famosa palabra del día de hoy de mi carnal, le hagan un retcon a todos los Black Knights para contarte ya una historia de manera lineal que tenga sentido, porque honestamente, cada vez que sacan una miniserie de 5 números de 2009, 2010, 2016, cada escritor le va a poner su cosecha. Y de repente, es lo que este güey no me cae bien. Y entonces voy a deshacer lo que hizo, digo, no por el placer de joder, sino lo que hizo no embona con lo que yo quiero contar. Yo ya hice el pitch, ya me lo aceptaron, entonces pues voy a cambiarle 3 segundos de historia. Y ahí es donde los personajes se vuelven incongruentes. Fíjate, y fastidian. Es correcto, carnal. Fíjate que tú mencionaste al Blue Beetle. Yo lo con DC, yo lo tiro más a lo complicado, que de repente lo ponen tipo Hawkman. O sea, está convoluto, tratan de agarrarlo, lo empiezan a parchar, dicen que era malo, que era bueno. No lo eleves tanto, güey, neta. Es buen personaje en Dane Whitman, no lo eleves tanto, güey. No. Ahora sí te la jalaste, carnal. Hawkeye es mejor persona que Hawkman. No, mándame este güey a Crónicas de Mira Cómo Me Duermo, güey, para andar diciendo... No manches. Aquí hay cuestiones, carnal, ya te motearon bien, gracias, güey. Tengo que empezar a organizar yo las llamadas en esta madre, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí es un buen personaje, honestamente, desde sus inicios, Dane Whitman, en eso creo que concordamos todos, es un buen personaje. Cuando estuvo en Avengers, creo que es de lo más rescatable de Avengers, y creo que es del Curse of the Ebony Blade, teniendo pendiente la resolución del King in Black, que sí, yo también creo que estamos de acuerdo todos, él va a ser una parte... si no la más importante, una parte pivotal para el final de esta serie, es de esos artilugios que han puesto para que dañan al King in Black, ¿no? Porque podría, imagínate tal cual momento, él fue el ejecutor de la Suprema Inteligencia, puede ser el ejecutor precisamente de Null, y con eso absorbe toda la maldad y tiene que abandonar la espada de Ébano en algún lugar porque ya no la puede tomar. Tiene tanta maldad que no manches, es imposible utilizarla. Revisemos los orígenes. Lo va a hacer más bien utilizando el arma de Ebony Blade, pero portada por Venom. Recordemos que quieras que no, es el cierre del arco de Venom. Después del King in Black 5, viene como colofón el Venom 200 y termina su run Donny Cates. O también lo que no se ha visto, que nunca se ha visto en los cómics, uy, qué novedad, es absorbe, es tanta la maldad que absorbe el Ebony Blade que rebasa sus capacidades, y eso es lo que hace que, no que reviente la espada y que se deshaga, sino que simplemente ya no pueda contener la maldad y se vuelva simplemente una espada de color negro. Punto. Con dos, tres capacidades pseudo, cuasi, cómico, mágicas, musicales, para no perder la onda arturiana, continuar en esta línea que ya les ha gustado mucho hoy en día a los cómics, probablemente pueda ser la purga de todo el mal que porta la sed de venganza que porta el Ebony Blade. Digo, se me ocurre, ¿no? Puede que esté yo mal, puede que. Porque estoy especulando. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnal? Pues miren, yo les voy a recomendar, vamos a Cinito para niños, para chavitos, está muy buena. Salió la película de We Can Be Heroes, la nueva versión de Robert Rodriguez. Está bastante interesante. Se enfoca sobre todo en el... Sale también, por ejemplo, una escuela de superhéroes aprendiendo a dar el step up para dejar el paso y sustituir como la nueva generación. Y sale Pedro Pascal, ¿no? Que es bueno, es pero podría ser mejor. Y esta generación, aparte, trae en la escuela a la hija de Lava Girl y Shark Boy. O sea, él tiene su propio universo. Y la verdad, la película esta, yo creo, junto con Spy Kids, probablemente la 4 y la 1, son las mejores que ha hecho. O sea, esta está muy buena, tiene un muy buen ritmo, está muy entretenida y muy divertida, vale la pena que le echen ojo, y la verdad está muy chida. Y les voy a recomendar también un documental que está en Disney Plus, se llama Marvel's Behind the Mask, está muy buena, es la idea de incluir a los personajes, no tanto de irse, sí toman temas raciales, tocan la creación del Black Knight, tocan la creación de Northstar, toda esta ambivalencia que siempre ha habido, cómo meter a estos personajes, pero desde otro punto de vista muy interesante, no lo ponen como agenda, está muy ligero, es como de 1:20, vale la pena este documental. Ok, ¿tu recomendación, Shabuki? Yo les voy a recomendar el High Republic número 3 de Star Wars, la verdad está manteniendo el nivel, sí me está gustando. Hay momentos que dices como que le faltó estudiar tantito cómo funciona la fuerza o ciertos aspectos de los Jedi al autor, pero el tipo está desarrollando bien su historia, a diferencia del Adventures, que ese sí en el número 2 ya fue la despedida porque no levanta esa mugre. Y también les voy a recomendar Venom, ahorita que se está relacionando con Black Knight. Está muy bueno el viaje psicodélico astral de Eddie Brock. Y me gusta más el dibujo en Venom que en la serie principal. Está padre. Y de tele les voy a recomendar Penny Dreadful, Los Ángeles. No es tan buena como la original, pero como serie noir, creo que funciona mejor que la última versión de Perry Mason. Ok. ¿Tu recomendación, Dan Campos? En cuentitos son dos, uno por parte de Aftershock, Nuclear Family, apenas salió el primer número, escrito por mi amiga Stephanie Phillips con el arte de Tony Shastin, y básicamente es en torno de la época de la Guerra Fría. Sabemos la paranoia, en cualquier momento nos cae la bomba, está ambientada en los 50s, y qué ocurre cuando efectivamente cae la bomba en Estados Unidos, entonces qué es lo que pasaría precisamente en ese entorno cuando todos son comunistas, o al menos todos los que nos caen mal. Apenas el primer número por parte de Aftershock. Por parte de DC tenemos algo que me llevó una sorpresa muy agradable. Aquí ya hemos recomendado el trabajo de David Wilgoes, que trabaja principalmente como asistente editorial por parte de los títulos de Batman, pero ha sacado algunas historias dentro de los cómics digitales de Batman, por ejemplo, que Gotham Knights, si no me falla la memoria. Y pues está escribiendo una miniserie del Man-Bat con el arte de Sumit Kumar, y él está precisamente escribiendo, y honestamente es muy agradable. Trata precisamente, como ahorita hablamos de las adicciones, pues trata precisamente de las adicciones, en este caso al suero del Man-Bat, pero honestamente le da un enfoque muy muy bueno, que creo que le ha gustado más que a una persona. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas, la primera y la segunda. La primera es de DC Comics. Curiosamente, salió el número 1 de Suicide Squad. ¿Por qué? Porque viene la película. Ese está escrito por Robbie Thompson y está dibujado por Eduardo Panisca. Sí, parece, güey. Bueno, el punto es, está muy interesante. Vemos a una Amanda Waller over the edge, así de que no, y ahora sí voy a ganar y los superhéroes no me van a ganar a mí porque yo soy más chida y los odio. Esto está un poco ligado con lo que está pasando con Superman, ahora que ya no está Brian Michael Bendis. con esto del Infinite Universe. Está muy chido. Básicamente es, tenemos que rescatar a un nuevo miembro del Suicide Squad. ¿Quién es ese nuevo miembro del Suicide Squad? Stallone. Y está muy pimper. Entonces vale bastante la pena. Está bien hecho, está bien escrito. Me llamó mucho la atención. Y el segundo es precisamente del King in Black. Es Venom contra Carnage. Son 3 números, ya terminó. Está entretenido. Está bien llevado. Yo creo que explota muy bien todo lo que es el Ghost Spider. Me agrada cómo lo hacen. Buenas motivaciones. Buena estructura del cómic. Buena resolución. Que no es el final. Porque el final se va a King in Black. Como todo lo que está saliendo de esas miniseries. Pero vale bastante la pena. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, a nombre de mi canalito psico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y como siempre, hay que agradecer a todos nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Al-Hashred Amra, Sargento Ragnarok, también conocido como Roberto Arteaga, y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos estos bola de pelandrujos, ya saben, 2 invitaciones. La primera, no hay ninguna es agresión, la primera es que vayan a nuestra página de Patreon, la poquinen, viene el episodio 600, va a ser apoteósico, o por lo menos eso es la falsa publicidad que estamos manejando hasta el momento. Y obviamente para poder seguir haciendo todo este tipo de cosas, y la segunda es que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a subscribe, le peguen a la campanita, necesitamos llegar a 6 suscriptores para hacer el canal oficial, hagan paro banda, ya sé, nuevamente vamos a perder otros 15 porque ustedes no se les puede pedir un chingo favor porque van a hacer lo contrario, pero de todos modos vayan al canal de YouTube, denle like, denle subscribe, ahí dejen comentarios, hay banda que ha dejado comentarios, participen en los chats, se ponen muy chidos, honestamente. También hay Discord, está la dirección del Discord, está en todos los malditos posts de los miércoles, en la fanpage de Facebook. No hay pretexto, ¡ay, no les encuentro! Ahí está el carajo link, o sea, léanle. No nada más, sé que las portadas me quedan muy chidas, vean abajito de las portadas, también léanle. Y bueno, y si no hay nada más que agregar y en tus sabias palabras, carnal. Neta, qué chidos patrons tenemos que regresan. Muchas gracias, carnales. Bien, Brown Noser, mi carnal. Vámonos. We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.